Muy buenas a todos y seáis bienvenidos a este Saint Seiya Fan Universe, el espacio del universo Saint Seiya dedicado al fan, al aficionado de los Caballeros del Zodíaco. Hoy tenemos a unos compañeros de Saint Seiya Foros, los cuales tienen un proyecto muy similar a este que tenemos, a Universo Saint Seiya, pero enfocado de otra manera diferente. Yo me imagino que muchos ya sabréis de qué estamos hablando, pero mejor presento a los contertulios y que sean ellos los que nos expliquen de qué va, cómo empezó todo y un poco un desglose de este tema, ¿no? Por ejemplo, empezamos con un viejo conocido que nosotros, que Alberto Muñoz, Saman, administrador de la Enciclopedia Saint Seiya. Muy buenas. Hola, muy buenas. Saludos a toda la gente que nos está escuchando. Y a su lado se encuentra uno de los contertulios habituales de este proyecto de Saint Seiya Foros llamado Mythology. Hola, Mythology. Hola, ¿qué tal a todos? Un placer estar aquí. Hola, amigos. Bueno, yo he intentado obviar el nombre, pero yo creo que todo el mundo sabe de qué estoy hablando. Así que, si quieres tú, Alberto, dime de qué estoy hablando y de qué se trata, ¿no? Sí, bueno, pues estamos hablando de lo que se llama el Semanario Saint Seiya, que es un programa similar al de Universo Saint Seiya, al podcast, solo que con la diferencia de que lo emitimos a través de vídeo por internet. Entonces lo grabamos, luego lo colgamos en internet y la gente puede verlo o descargarlo a través de YouTube. Y vamos comentando ahí todas las noticias que han salido a lo largo de toda la semana y las novedades que ha habido en el foro de Saint Seiya Foros. O sea, una de las características principales es la opción, claro, de poder visualizar no solamente las noticias, sino vuestras caras, porque se os ve el rostro. Ve nuestras caras y además si tenemos que mostrar alguna imagen, alguna foto o algún vídeo que ha salido, algún tráiler o algo, también lo mostramos en pantalla. O sea, que hay que estar arregladito, que hay que estar bien peinado, ¿no, Mythology? Hay que estar peinado. Sí, en mis casos el tema del pelo es algo complicado porque siempre estoy pelado con el peine o siempre me levanto con la cara hinchada de tanto dormir. Y es complicado también por el tema de que a todos nosotros nos toca estar en cámara y recibimos algunas críticas buenas que nos dicen lindo por mensaje privado o en algunos casos no tan lindas, ¿no? Recibimos algunos garrotazos de Den a veces. Pero claro, lo tenéis, a ver, una dificultad importante, y es que cada uno sois de un país diferente, ¿no? Pues sí, también va en la manera de hablar, que a veces no nos entendemos entre nosotros y quedamos tipo en un silencio, y en este caso, como ahora le tocaría llamar. Sí, pues ahora mismo pues somos dos personas de España, una persona de México, otra de Uruguay, otra de Brasil, otra de Argentina. Y bueno, pues tenemos el problema de las zonas horarias y tal, que si unos tienen que madrugar, otros se acuestan pronto, otros están comiendo a esas horas. Y bueno, más o menos nos tenemos que apañar con eso y luego pues saber entender cuando hablamos entre nosotros nuestras propias jergas. Lo que unos dicen en vivo, otros dicen en directo, cada uno tiene un vocabulario completamente diferente, pero vamos, todos nos llevamos muy bien y logramos entendernos. Y una cosa, otra cosa importante, lo que es el semanario sale de forma regular, ¿no? Sale todas las semanas. Intentamos que salga de forma regular. Pero sí, es intentamos hacer que salga regular y luego pues la idea es lograr hacer que todas las emisiones sean en directo todos los fines de semana. De momento estamos haciendo las grabaciones, las publicamos unos días más adelante. Y bueno, ya estamos empezando a hacer las grabaciones en directo para luego colgarlas y para que ya estén disponibles para descargar. ¿Y cómo nace el proyecto? Pues nació a través de un mensaje que dejó Jesús, el administrador de Saint Seiya Foros. Y bueno, dejó ahí un mensaje de que si toda la gente que esté interesada en participar en este proyecto, que si queréis participar en directo y dar las noticias de la semana y tal. Y bueno, al principio no tuvo mucha acogida, la gente no confiaba mucho en este proyecto y tal. Pero bueno, yo puse ahí mis mensajes de, bueno, yo estoy dispuesto a ayudar, no quiero salir del programa y tal. Pero bueno, luego al final Jesús me convenció y logró ficharme para el programa. Es que es un poco complicado, ¿no? A ver, todo el mundo quiere que se hagan cosas de Saint Seiya, todo el mundo quiere que se hagan proyectos, iniciativas, pero el tomar las riendas y el tomar el control y el llevarlo a cabo no es tan fácil. Se ve por ahí, ¿no? Hay mucha gente que intenta tener iniciativas, pero que al final se quedan por el camino por diferentes motivos. Yo no sé qué opinarás tú, Mythology. En el principio de la convocatoria, yo en mi caso, por ejemplo, no estaba muy seguro de cómo, a qué llevaría el proyecto, cómo era. Y bueno, no me había postulado, en verdad. Jesús me había hablado por mensaje privado, a ver si quería, que me vio bien en una entrevista. Y no quería, le había dicho, no, mira, no puedo. Y después, más adelante, como vi que se reunieron, estaba Alberto, Germán, ¿no? Estaba Luis, estaba Agus, y dije, bueno, me voy a meter a ver qué problema hay. Y fui y me metí, le dije, sí, quiero estar. Y fue así. Y bueno, entramos al principio con el programa número uno, que claro, fue complicado porque era la primera vez, ¿no? Estás hablando del piloto. Pero después... Bueno, claro, era el programa piloto. Número cero, más bien, el programa piloto. Claro, sería el cero. Nosotros... Fue como el primero, la primera vez, ¿no? Porque fue complicada. Y está, a la vez es lo mismo de entender el idioma y ya estamos complicados ahí, pero intentamos hacer lo que pudimos y de poquito entramos a ir para adelante, ¿no? Complicado, ¿en qué sentido? Bueno, no solamente el idioma, ¿no? ¿Tuvisteis problemas a la hora de coordinar la grabación, a la hora de realizar la grabación? Yo sé que hubo un percance con una estantería que también que se cayó. Resumidme un poco cómo fue ese episodio piloto. Hombre, al principio muchos problemas técnicos, de que si no te se ve en pantalla, que si no se escucha el micro... que si te se escucha muy mal, muy bajo, con muchas interferencias, sobre todo muchos problemas de ese tipo al principio. Y bueno, pues luego, pues poquito a poco hemos podido ir mejorando esas cosas de calidad. Pero vamos, siempre surge ese problema alguna vez, vuelvo de nuevo y vuelvas a tener ese corte de la llamada a mitad de la grabación y tal, pero bueno, ya vamos mucho mejor. Eso es algo habitual, ¿eh? Sí. O sea, eso nos pasa a todos. La gente no se puede imaginar la cantidad de veces que, por ejemplo, cuando estamos grabando un Universo Saint Seiya, un contertulio se cae y luego se vuelve a meter y luego me caigo yo, pero tengo suerte que el que lo está grabando también es otro y empalmo mi grabación con el trozo de grabación de un compañero, por ejemplo, suele ser Cancer Saint o suele ser Pilar, que en ellos también graban alternativamente el programa. O sea, la gente no se puede imaginar lo complicado que puede resultar el grabar un simple programa o cualquier chorrada, ¿no? Debido a circunstancias ajenas a nosotros. Mythology, me estás poniendo en el chat. Voy. Sí. Pues venga, ve. Iba a comentar también que en algunos casos, por ejemplo, más en mi caso, porque yo era el más dormido, yo no hacía guión. Yo lo mío era más o menos, tenía un par de imágenes ahí spamadas y decía, te voy a hablar de esto, y lo sacaba todo así, todo derechito, y me iba de ramas, ¿no? Y, o sea, no llevaba guión, después más adelante me pidieron, mira, tenemos que tener un guión porque es un orden para el programa, todo. Y digo, no hay problema. Estuve un tiempito ahí, o sea, hacía un poquito de guión, pero me faltaba el tema de lo visual también, no lo ponía. También el horario, ¿no? Porque a veces era muy tarde o yo justito tenía que ir a comer, entonces digo, ¿qué hago? ¿Cómo no como? Bueno, como más tarde, no hay problema. Y ya para el otro día que tendría que trabajar era complicado, ¿no? Me costaba un poquito tarde. A varios compañeros les pasó. Yo al principio, en los horarios que teníamos al principio, empezamos a grabar a las 12 de la noche en España, un domingo. Y terminábamos más allá de las 3 de la madrugada. Así que imaginaos el palizón que recibía yo para luego al día siguiente ir a trabajar y tal. Y bueno, luego cambiamos la hora y logramos estar mucho mejor. Bueno, el tema está que a pesar de las dificultades, el episodio piloto ve la luz, lo colgáis, pero, a pesar del esfuerzo, a pesar de la iniciativa, a pesar de las ganas de los que estáis ahí, empiezan a llover críticas. Y no siempre críticas constructivas, sino críticas un poco... criticar por criticar, vamos. O sea, esto es una mierda, esto tal... no se escucha nada, esto no vale, sois unos aburridos, sois tal, vale. Yo quiero que me deis vuestra opinión sobre esto, ¿no? Sobre las críticas de los oyentes, cómo las recibisteis, cómo las encajasteis, porque vosotros colgáis algo con toda la ilusión del mundo y de pronto lo que llegan son collejas por todos lados. Quiero saber un poco cuál fue vuestra impresión, si decidisteis por un momento abandonar, seguir adelante a pesar de lo que opinaba la gente. ¿Qué opináis sobre esto? Bueno, yo ya me lo esperaba, que me pusieran a caer esa lluvia de críticas. Lo veía como algo normal. Hay mucha gente a la que la ha escuchado y siempre hay gente que le gusta que las cosas salgan perfectas desde el primer día. Que si no te escucha bien la voz, que si no vocalizas bien, que si no se entiende lo que dices, que si el programa es muy corto, muy largo, que si la música de fondo está demasiado alta. Era algo que yo me lo esperaba y vamos, me lo tomé más o menos a bien. No discutí con ningún usuario ni me llevé mal con nadie. Vamos, todo me pareció lo más normal para mí. Y bueno, pues la crítica, si acaso pues respondí de buenas maneras a la gente y tal, y sin ningún problema. Yo por mi parte no tuve ningún problema. Yo por mi parte voy a interrumpir y mi sección es más complicada, es el tema de humor, pero también mezclado con el foro, con las cosas que pasan en el foro, ¿no? Al principio entré con el garrote y en varias veces algunos usuarios se habían enojado porque no les gustó un comentario que justito un comentario que fue más polémico, que fue una persona que puso ser humano, no ser humano, no sé qué. Y yo agarré y dije, ¿pero cómo ser humano o no ser humano? Todos somos humanos. Y le dije, a ver, compañero, amigo, todos tenemos dos manos, dos pies, una cabeza y un cuerpo. Y no le cayó bien el comentario y paliza para Mythology. Y bueno, sí, tuvimos bastantes críticas, pero ya sabíamos que esto en realidad iba a suceder y ya fue como autoayudarnos entre nosotros y seguir para adelante, ¿no? Porque todo no es color de rosas y siempre intentamos hacer el trabajo bien para ellos. Es que la gente, sobre todo, ¿no? Claro, la gente no se imagina lo complicado que es ponerte a este lado del micrófono, ¿vale? No es ponerte los cascos y escuchar, sino intentar transmitir algo. Es muy difícil, sobre todo cuando no tienes una experiencia, no tienes un bagaje, no te dedicas a esto. No es nada fácil, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Universo Sensei ya tenemos la dificultad de que no se nos ve. Con lo cual, la transmisión, lo que tenemos que hacer llegar al oyente, tiene que estar acentuado para que el oyente se lo imagine. No digo que lo vuestro sea fácil, porque esto es una cosa que ahora preguntaré, pero es complicado el hablar, el transmitir, el intentar hacer que el que está ahí al lado se sienta identificado, ¿no?, con lo que estamos hablando. Entonces, yo desde aquí sí que quiero hacer una petición, y es que aquellos oyentes que, o aquellos, no sé cómo llamar a los que están con los vuestros, televidentes, seguidores de Semanario Saint Seiya, de Universo Saint Seiya, de cualquier otro proyecto, iniciativa, a la hora de criticar, que tengan un poquito de sentido común y que miren el aspecto general de lo que se está haciendo, de lo que se está diciendo, y que en lugar de decir esto es una mierda, esto no vale para nada, pues que tenga por lo menos una crítica constructiva y diga, pues ya, pues esto no me gusta por esto, por esto y por esto. Eso sería lo lógico. Todos recibimos críticas y siempre hay alguno que mira por su interés. Y yo siempre lo que digo, si tú te quejas que todo es una caca de la vaca, que no te gusta para nada, intento hacerlo tú. Y entonces veremos si te podemos criticar o no te podemos criticar. Pero bueno, cambiando un poco de tercio, he hablado del tema de la edición. Vosotros, a la hora de grabar, lo hacéis en directo, pero luego hay alguien que se encarga de editar, ¿no? De poner la música, poner imágenes, poner efectos, poner los nombres en cada ventanita cada vez que habláis. ¿Quién se encarga de todo, de toda esta edición brutal de vídeo? Pues de esto se encarga nuestro compañero Jesús Sreit, el administrador de Saint Seiya Foros, y que bueno, ya fue entrevistado aquí en Universo Saint Seiya. Bueno, pues él se encarga de hacer la grabación y él se encarga pues de poner las ventanitas esas con nuestras armaduras ahí encima de nuestras cabezas y de los efectos especiales y hacer que todo quede guapo. Y bueno, pues esa es una de las cosas para las que estamos buscando gente, porque estamos que no damos abasto y nos gustaría poder contar con alguien que nos pudiese ayudar en el tema de los temas audiovisuales. Complicado, ¿no? Porque aparte de Porque él también es el que se encarga de, sobre todo, de el capítulo semanal de Omega. Con lo cual, meterte en estos dos proyectos, yo no sé si lo hice público o lo estoy comentando con Sena, ¿no? Y contigo, que si él duerme por las noches, porque vamos, es una pasada. Sí, eso nos lo preguntamos también. En realidad, una vez hubo un programa que él no pudo estar porque no había dormido nada. Yo ese día anterior le dije, dormí por favor, dormí algo. Y no me hizo caso y ta, al otro día vinimos todos a grabar, algunos se levantó temprano. No, muchachos, mira que no puedo. Ah, bueno, ta, no hay problema. No pasó nada, ¿no? Pero ta, ese día sé que no durmió nada y ta, a veces que está. Suelen pasar esas cosas, ¿no? Que a veces se nos duerme un compañero, se levanta al otro día, ah, perdonen. Pero cosas que pasan, son problemas que tenemos. Y ta, Jesús que hace todo el tema de edición, que a veces que no da abasto porque tiene justito el tema del Omega, de los subtítulos. Y justito, ya ponerle unas horas después, grabamos nosotros. Y se hace complicado, ¿no? Se nos complica. Pobrecillo, yo cada vez que me lo imagino, es que como sé cómo es el tema de edición, es el trabajo que él hace brutal. Entonces, desde aquí también hacemos un llamamiento. Si alguien sabe editar vídeo y quiere colaborar con el semanario Saint Seiya y echar una mano, por favor, que lo haga, porque si no, se van a quedar sin administrador dentro de poco. Sí, boludo. Y ya si se hacía Omega también. El universo de los Caballeros del Zodíaco es inconmensurable, todo tiene cabida y el universo Saint Seiya es buena muestra de ello. A orillas del río. En una nebulosa de estrellas nacientes se forja la revista digital Mis Santos, donde encontrarás un gran compendio de información sobre el manga y anime de Saint Seiya, así como talleres, entrevistas, concursos y sorteos, reportajes, además de trabajos hechos por los fans. Contacta con nosotros a través de mis-santos@hotmail.es o en universosainseya.com. Y en un sistema solar vibrante encontramos el mundo del Santuario de los Caballeros del Zodíaco, un juego de rol donde podrás convertirte en un santo protector de Atenea, en guerrero divino, marina de Poseidón, espectro de Hades, o ser un ángel al servicio de los dioses del Olimpo. ¿Serás digno de una armadura para defender tus ideales? ¿O tal vez sucumbirás a tus ambiciones personales? El foro de universosainseya.com está esperando guerreros como tú. ¡Este es mi verdadero cosmos! Enciende tu cosmos y adquiere el séptimo sentido en la galaxia del podcast. Un programa en el que analizamos, debatimos y opinamos semana tras semana sobre todo lo referente a este fenómeno social llamado Saint Seiya y donde el fan tiene una labor fundamental. Contacta con nosotros a través de universosaintseiya.com o en usspodcast@gmail.com. En Facebook puedes encontrar nuestro grupo o fanpage como Universo Saint Seiya. Y en Twitter somos @UniversoSaintSeiya. ¿Has sentido alguna vez tu cosmos? Ahora que está más muerto que vivo y la velocidad de sus átomos disminuye más y más, ha alcanzado la temperatura suprema. Pero está al límite de sus fuerzas, apenas si se tiene en pie. No puede alcanzar el cero absoluto a su voluntad. Dicho de otra manera, sigue sin poder vencerme. ¡Ha llegado el momento! Voy a hacerte desaparecer para siempre. Has tenido mucha suerte, pero la ejecución de la aurora dará cuenta de ti. ¿Pero qué hace? No puedo creerlo. Se sitúa en mi misma posición, la de la ejecución de la aurora. Inconsciente. No puede utilizar sus armas e intenta imitar mis propios ataques. Es inútil. La ejecución de la aurora es mi técnica de combate secreta. He necesitado años para adquirirla. No podrás utilizarla contra mí habiéndola sufrido dos veces en tu vida. Te lo demostraré inmediatamente. Caballero, has sido mi adversario más temible. Adiós. Bueno, realmente pegasteis un buen pelotazo. O sea, el semanario Saint Seiya tuvo una gran repercusión con un comentario de uno de las voces que está doblando Saint Seiya Omega. ¿Qué voces? O sea, ¿quién era? ¿Qué doblador era? ¿Y qué frase fue la que dijo? Pues era Daniel Nazi, el doblador de Koga, de Pegaso, que nos comentó que si no hubiese sido por el éxito de Saint Seiya Omega, que no estaría en marcha la película de CGI. Y eso dijo también que se lo habían dicho por parte de uno de los japoneses, ¿no? Sí, desde Toei se lo habían dicho. No sé. Bueno, no voy a discutir eso. Es la información que me ha llegado a mí, tampoco. Yo lo sé, yo también lo he escuchado, lo he visto, pero yo tampoco lo voy a discutir. Yo no sé si me suena más una campaña de marketing que otra cosa, pero bueno, no vamos a decir que no. Lo que sí es cierto, y son rumores que estaban todavía por ahí, pero que ya son realmente fuertes, es eso, que para esta primavera seguramente ya tengamos película en CGI. Y me extraña lo de Omega, porque la película en CGI no se tarda en hacer un año o dos, sino que lleva muchísimo más tiempo. Pero bueno, por eso me extraño ese comentario. Lo que sí puede ser es, que yo no sé qué opinaréis vosotros, es sobre una supuesta animación de otra serie también enfocada en Saint Seiya, si la película tiene éxito. Yo no sé cuál es vuestra opinión. Pues... ahora, pues si lo hacen, pues yo encantado de que haya más cosas de Saint Seiya, pero vamos, lo veo un poco difícil todavía eso. Sí, es complicado superar lo que es este Saint Seiya, pero si lo hacen, bueno, estaríamos encantados de ver algo nuevo también, ¿no? Algo nuevo y mejor. O que llegue a ser mejor. Esperemos que sea mejor. Bueno, volviendo a lo que es el semanario. Antes me has dicho, Alberto, que estabais siendo hasta cuántas personas participando en él. Pues somos, bueno, la gente siempre ve que somos cuatro personas en el programa, pero ya tenemos a más gente colaborando. En total somos unos seis presentadores, si no me sale mal las cuentas, más sí. Jesús, que se dedica a la grabación, y luego aparte puede haber otra persona más encargándose de los temas de audiovisuales, montando los vídeos y las fotos. O sea, en total podemos ser unas siete personas. Pero activamente, normalmente sois cuatro. De los cuatro, seis presentadores, has dicho, bueno, seis con tertulias, seis participantes, y vais rotando, ¿no? Cada uno. Sí, más o menos depende de las noticias y de la disponibilidad de cada uno. Siempre intentamos hacer que haya cuatro personas presentando cada programa. Al principio he dicho Mythology que hay que os encontrasteis con cierta dificultad a la hora de, sobre todo, el idioma, ¿no? De las expresiones que tiene cada uno. Porque hemos dicho gente de Brasil, Argentina, México, España y tal. ¿Cómo lo habéis solucionado? Porque yo sí sé que eso es un problema. En el caso de, por ejemplo, Luis, que era de Brasil, pero su español no era muy bien desarrollado, nosotros lo ayudábamos. Por ejemplo, Jesús, a la hora de grabar, si veía que él se equivocaba, varias veces le explicábamos bien la palabra y él enseguida la entendía, porque, o sea, hay que destacar eso, que él siempre, o sea, entendía bien y la pronunciaba bien. También está en ciertos casos, por ejemplo, que si yo decía alguna palabra que de repente nadie sabía, todos quedaban calladitos mirándome y yo decía, ay, qué palabra dije que no me entienden. También se me cortaba en ese caso y me explicaban, no digas esa palabra, tal vez es mejor esta palabra, y está. A mí me costaba porque era una palabra rara que yo nunca pronunciaba, ¿no? Y no, pero por lo general, digo, en realidad el grupo nuestro siempre nos intentamos ayudar los unos a los otros. No sé qué opinas tú, Yaman. Pues nos ha pasado con palabras del vocabulario, de por ejemplo, cómo traducir, cómo decir... Mujer caballero, caballera, santa, amazona. Yo creo que ahí no hemos llegado a ningún término medio, la verdad. Y bueno, y cosas que provienen del inglés, los palasites, lo hemos dejado en palasianos, por ejemplo. Vamos a intentar castellanizar siempre que podamos. Y bueno, y cosas así de palabras raras que no se me ocurren ahora ninguna otra, pero. Intentamos siempre buscar algún término medio que nos guste a todos, como el programa es en vivo o en directo, ahí tampoco hemos llegado a un término medio, la verdad. Algunos dicen lo que dicen en su país, pero bueno, no nos entendemos cuando decimos esas cosas. Al final te acabas acostumbrando, ¿eh? Nos pasó con la incorporación de Jorge Pérez, que es de Venezuela, que al final él ya incluso se ha adaptado a lo que decíamos nosotros, que somos todos de España. Somos 7 españoles y un venezolano, entonces al final los oyentes y él se adaptaban un poco a lo que nosotros comentábamos, ¿no? Incluso a modo un poco jocoso, algunos de los contertulios, como puede ser Rip, Cancer Sign, hablan algo en más tipo mexicano o argentino y tal, un poco jocoso, pero para que la gente lo entienda, ¿no? Porque, claro, te encuentras con la gran dificultad del público que tiene, ya no solamente entre vosotros, sino a quién va enfocado el semanario Saint Seiya. A gente de España, a gente de Latinoamérica. Latinoamérica, todo lo que conlleva Latinoamérica. Con lo cual, si no estableces un término medio y cosas que todos puedan más o menos, si no comprenden la palabra, saber qué significa, o sea, saber en qué contexto tienen que meterla, se hace difícil, ¿no? Porque ya no, como insisto, ya no es la dificultad de entenderos entre vosotros cuatro, sino cuántas personas os están escuchando, 1000, 1200, 1300, sino que todo ese público pueda escucharos y entenderos a la vez. Yo creo que esa es la gran dificultad, ¿no? ¿Habéis recibido algún problema con eso? No, ¿no? Pues no, lo único, pues la gente que se queja de que no nos entienden cuando hablamos. Dicen que hablemos más despacio y que vocalicemos mejor. Pero vamos, cada uno hace lo que buenamente puede. Es verdad. Me gustaría que destacaseis los nombres de los que participan en el semanario. Bueno, pues tenemos a Agus desde Argentina, es la voz. ¿Y el que se encarga de algún tipo de sección en concreto? Cada uno estábamos más o menos especializados en un área de Saint Seiya. Por ejemplo, a Agus le va el tema de las figuras de Saint Seiya Omega y bueno, un poco del merchandising en general. Luego pues tenemos a Luis desde Brasil. A él le gustaba mucho de Saint Seiya Omega, de dar la presentación de las noticias que hay en cada programa, dar el paso a todos los contertulios. Y de los juegos, del Grave Soldiers y del Saint Seiya Online. Y van esas cosas. Luego tenemos a Mythology, aquí presente. se encarga pues de todos los chismes, de todos los rumores que surgen en el foro. Estoy yo también, Shaman en el foro, y bueno, yo me suelo encargar del Next Dimension, de Scientia Show, y bueno, y de las cosas que surjan por aquí, por España. Luego, aparte, tenemos a dos damas. Tenemos a Lenin desde México. Bueno, pues la tenemos más encargada más de temas de los canvas, cosas así, de los guidance. Y de las figuras en México, las noticias también de México también algunas, uh-huh. Ha pasado. Y también cabe destacar que las dos muchachas, tanto Lenny como Talaris también, que también las han presentado, uh-huh. A los usuarios del foro los dejó mal, o sea, vienen muchachas y ¡ah! Así que... Ya pronto nos dicen que nos vayamos nosotros y que se queden solo ellas. Sí, sí, ya no están rescindiendo el contrato. Y por último, pues a Talaris, que ha comentado a la Mythology, también aquí de España. Y bueno, ya se encarga de temas de eventos y cosas así que van surgiendo a lo largo del mundo. ¿Y cómo organizáis el planning? Porque yo sé que tenéis un día de grabación muy preciso, pero luego, claro, entre edición y preparación, cortes y tal, se alarga bastante la hora de salida del semanario. ¿Cómo preparáis, soléis preparar? ¿Todos tenéis algún lugar especial donde todos recogéis en plan batiburrillo los contenidos? ¿Hay alguien que realmente es el que se encarga de organizar todo lo que va a salir? ¿O cómo es? Sí, pues ¿cómo? Tenemos un área secreta dentro del foro para nosotros. En el que vamos... Bueno, yo publico ahí un tema de grabación el día tal. Y ahí pues voy publicando las noticias que van surgiendo y voy asignando las noticias de las que va a hablar cada persona. Y bueno, pues tenemos que ir elaborando luego nuestros guiones. Los publicamos ahí en el mismo tema. Luego Jesús nos los junta, nos los adapta, corrige algunos textos y tal. Nos los vuelve a enviar a nosotros. Y luego ya tenemos los guiones listos para hacer la grabación. Joder, qué currado, ¿eh? Seguro que vosotros hacéis lo mismo. No, básicamente tenemos un lugar también privado donde yo pongo lo que yo sé que debería de salir. Y luego los demás hacen su aportación, pero yo me dedico a hacer esquemas. O sea, pongo, por ejemplo, a ver, manga, Next Dimension, tal, Saint Asho, anime, análisis de Saint Seiya Omega y tal, merchandising, pam, pam, pam, pam, pam, y ya está. Y los guiones se los prepara cada uno en su casa sin tener que luego poner historias. O sea, yo no reviso los guiones de cada uno. Simplemente ellos luego se lo preparan por su cuenta y a la hora de la grabación yo ya sé que... ¿Quiénes son los que dominan ciertos temas? Por ejemplo, Salva es el que más lleva el tema de manga, Cancer Sign el tema de merchandising, luego también tenemos a Danielos, que es un poco el que lo recoge todo, Jorge Pérez también domina un poco todo el tema de los videojuegos, Pilar es Sensei Omega, luego tenemos a Sergi, que es el que lo tenemos ahí opinando con sus opiniones tan raras sobre todo, aunque tiene, es verdad, yo me río mucho, y de aquí lo digo públicamente, porque tiene su momento Sergi, queremos hacer una propuesta de pregúntale a Sergi y tal, pero hay veces que tiene cosas que dices, es que somos siete y no se nos ha ocurrido ninguno, o sea, cosas súper lúcidas que dices, no puede ser, Sergi, eres tú. Sergi mío, ¿no? Sergi es un crack, es un fenómeno, ¿no? Es capaz de decir la cosa más extravagante, pero la cosa más lógica y coherente. Entonces, Sergi lo tenemos ahí también, es un poco, vale para todo, ¿no? Comenta un poco sobre todo, pero sobre todo para hacer puntualizaciones y hacer cosas muy, muy precisas. Pero guión lo justo, o sea, yo lo pongo el esquema de lo que vamos a tocar y a improvisar dentro de la preparación de cada uno. Me gusta mucho la improvisación. Me gusta, no me gusta todo tan cerrado. No me gusta. Igual que hoy. Hoy, por ejemplo, estamos en guión. ¡A la aventura! Es verdad. Yo tengo mi planning hecho. Vosotros no sabéis que os estoy preguntando. Estoy respondiendo según vosotros creéis que me tenéis que responder. Nada más y nada menos. O sea, no tenemos un guión establecido, ¿no? Me gusta esa naturalidad, ese... Parece que estamos debatiendo en lugar de ser una entrevista de preguntas y respuestas. Es verdad. A mí, es una opinión personal. Yo cada uno, sí. Y luego que haga lo que quiera. A partir de ahora, Jesús, olvídate de los guiones. Tira los guiones a la basura. Borra los temas cuando los coloque. Que se busque en la vida. ¿Cómo hagamos eso? Nos matan, ¿no? Bueno, lleváis ya cerca de 10 capítulos, ¿no? De 10 emisiones. Me gustaría que hicierais un, por ejemplo, empezando contigo, Mythology, una especie de resumen de cómo has visto tú personalmente la evolución del semanario desde el episodio piloto hasta donde estáis actualmente. Bueno, mi punto de vista sobre el semanario lo veo de una manera creciente, pero como todos los seres humanos siempre queremos aspirar a más, yo siempre creo y voy a creer que siempre vamos a mejorar para así satisfacer las necesidades de todos, ¿no? Pero también vamos a, o sea, también errar, siempre vamos a tener algún error, ¿no? Como pasa en todos lados, pero no vamos a enfocar más a mejorar, ¿no? Para nosotros mismos, para el futuro, ¿no? Y para todos ustedes, claro. ¿Y tú, Alberto? Bueno, pues opino más o menos igual. Hemos empezado siendo menos presentadores. Al principio éramos solo 4. En cuanto faltaba uno, ya tuvimos que estar haciendo ñapas ahí para ver cómo continuamos con el programa y tal. Luego hemos ido ampliando con más presentadores, hemos ido mejorando en calidad, en audio, en imágenes, con espontaneidad, cada vez actuamos de una forma más natural. Cada vez recibimos también, yo creo que recibimos mejores críticas y yo creo que vamos a más y con ganas de hacer cosas cada vez mejor. Sí, también voy a destacar algo, voy a interrumpirte, discúlpame, bueno. Pero lo tengo que decir. No, siempre hemos recibido también críticas buenas. No han tirado para adelante, por más que algún programa no se ha escuchado mal o hemos tenido problemas con la carita de alguno, ¿no? Ejemplo la mía, pero está, no importa. pero por lo general digo, está, son cosas que pasan, pero siempre tenemos algo bien de recibir de todos los usuarios, ¿no? Un día nos critican mal, otro día nos critican bien y es también manera de agradecer, ¿no? Gracias. Yo siempre digo que si os critican tanto si bien como si mal, tanto si os critican de una manera positiva como negativa, significa que saben de vosotros y están hablando de vosotros. O sea que en el fondo es positivo. Sí, es verdad. El problema es cuando nadie hable de vosotros. Porque entonces no existiréis. O cuando solo hacen críticas que no son constructivas. Ya, bueno, pero eso hay en todos lados, eso no lo puedes evitar, yo eso lo obvio totalmente. Eso es algo que es, a mí me han llegado a criticar, ya no de podcast de Universo Saint Seiya, sino de otro podcast que llevo entre manos, han llegado a criticar cosas de mi programa cuando ni siquiera lo habían escuchado. Entonces, primero escucha y después criticas, ¿vale? Primero escucha y después criticas, pero toda crítica, tanto buena como mala, significa que estáis ahí y que estáis dando que hablar. Con lo cual, en el fondo, eso es positivo. El problema viene cuando nadie habla de vosotros. Cuando vosotros emitís algo y no hay descargas, no hay comentarios, no hay entrevistas, veis que no os llegan mensajes, veis que no se fomenta el semanario. Eso es el gran problema, ¿no? Porque una cosa lleva a la otra. Si no tenéis críticas, no tenéis descargas y nos hacen llegar los sentimientos de los oyentes o de los seguidores, significa que algo está mal, que algo está mal. Por ejemplo, la mayoría de los comentarios que yo recibo son a través de mensaje privado, a través del Facebook, a través de email. Sin embargo, donde lo coloco, que es en el iVoox o en la página web, no recibo ningún comentario. Pero sí recibo comentarios extra, ¿no? Y luego las descargas, y luego las opiniones que ves por ahí en otros grupos comentando cosas que nosotros hemos comentado en el programa. Esa repercusión es la que hay que tener en cuenta. Con lo cual, yo sobre las críticas, si son positivas o negativas, que haya críticas. Porque eso es lo bueno. Significa que estáis dando que hablar. Y eso es lo interesante. ¿Me podéis adelantar algo para el futuro del semanario? ¿Algo que no sepa nadie? Y que ahora sepa la gente cuando lo escuche. Pues, ¿se puede hacer un pequeño spoiler? Pues ahora de algo. Hombre, lo que vamos a tener van a ser las entrevistas que vamos a tener con 3 actores de doblaje, que son los actores de Ryuho, de Haruto del Lobo y de Den de Odion. Que ahora mismo no sé la fecha, no lo sé muy bien, pero estamos ya hablando con ellos para hacer la entrevista. Estamos en proceso de ¿cómo se llama? De construir el día, la hora, y de ahí de negociación. Ahí va, negociación, para coordinar la entrevista, así que estén atentos. Bueno, vamos a ir casi ya en la recta final de esta pequeña entrevista, de este pequeño homenaje al semanario Saint Seiya que hacemos desde Saint Seiya Fan Universe. Ya sabéis, un espacio dedicado solamente a los fans de Caballeros del Zodíaco y a estas iniciativas que tenéis, como es el semanario Saint Seiya. Semanario Saint Seiya, porque ya he recibido, incluso llamé alguien que está aquí presente me pegó el palo porque le llamé seminario. Si no eres tú, queda otro más. Mucha gente, tanto española como hispano, como gente hispana, se están confundiendo y creen que el programa se llama seminario. Y no es seminario, es Semanario Saint Seiya. Semanario Saint Seiya. Algo que sale todas las semanas. Eso es lo que significa. Bueno. Entrando en la recta final de esta entrevista, me gustaría que tuvierais cada uno vuestro minuto de gloria para que pudierais desarrollar algo sobre el semanario de una forma libre, sin preguntas, o sea, simplemente dar vuestra opinión. Así que empezamos, a ver, venga, contigo, con Alberto, con Saman. Vale. Tienes tu minuto para que me cuentes lo que me quieras contar del semanario Saint Seiya, lo que sea, lo que tú quieras. Vale, pues bueno, pues toda la gente que quiera seguirnos semanalmente, pues nos puede visitar en el foro de Saint Seiya Foros. Ahí vamos colgando nuestros programas para que podáis visualizarlos. Y bueno, siempre que queráis colaborar, enviarnos alguna pregunta, alguna crítica constructiva o algún comentario, nos podéis escribir a semanario@saintseiyaforos.net. Y si nos tiene algo que contar Mythology, encantado. No, Mythology, aunque no tenga nada que contar, lo va a contar. O sea, ha sido listo Alberto. Alberto ha sido listo porque ha dado las vías de contacto del semanario. Cosa que sí iba a hacer de todas formas al final. Ah, vale. Pero bueno, él lo ha intentado. Así que yo quiero tu opinión, Mythology, durante un minuto, lo que tú quieras contar de una forma libre sobre el semanario. Bueno, tranquilamente, no, el semanario está hecho para ustedes, ¿no? Para todos. Estamos encantados de recibir críticas y en ese caso de que si quieran presentarnos algo o darnos alguna iniciativa más, sea de lo que sea, o también sea crítica, lo que sea. Yo acepto todo por mi caso. También estamos a las órdenes, como ya pasó los contactos Yaman, me sacó esa parte, me siento mal, pero todavía no pasa nada. Y bueno, nada más que decir, estoy a las órdenes para lo que sea. Así que termino acá porque ya son 50 segundos. Bueno, recordamos las vías de contacto que tiene el semanario, a través de Saint Seiya Foros, también lo tienes, Alberto, en tu página web, que es enciclopediasaintseiya.com o saintseiya.es, ¿no? Si no me equivoco, la nueva URL. Y ¿cuál es el email? semanario@saintseiyaforos.net. ¿Y luego en YouTube? YouTube, eso sí que no lo sé. Bueno, poniendo semanario Saint Seiya en YouTube, sí, yo creo que sale. Salir, me imagino. O sea, que aquel que quiera estar un poco, quiera saber de qué va el tema, aparte de lo que ha escuchado ahora, pues ya sabéis, Saint Seiya Foros, sobre todo, en saintseiya.es y en YouTube, poniendo semanario Saint Seiya, deberían de salir los diferentes capítulos. Semanario Saint Seiya está puesto. Te confirmo esa información. Lo acabas de buscar, ¿no? Sí, lo acabo de buscar. Ay, pillín. Es fácil, es muy sencillo. Yo lo único que puedo decir por mi parte es que esto es una gran iniciativa. Ya lo dije desde de un primer momento cuando salió el episodio piloto. Desde Universo Saint Seiya apoyamos todas las iniciativas y todos los proyectos que se hagan en torno a esta serie, a Caballeros del Zodíaco, porque realmente lo que hacemos es trabajar juntos por algo que es, siempre lo digo y siempre suena a religión, a difundir la palabra Saint Seiya por el mundo. Parece una religión. Y desde aquí es daros la enhorabuena por este proyecto, que es algo diferente y sobre todo que sigáis adelante a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, que sigáis ahí, que no es fácil, que habrá momentos donde se os venga todo encima y que deseéis decir, yo estoy hasta las narices de levantarme temprano, de no poder comer a gusto, de no poder dormir, de no poder estar con mi pareja, pero que si realmente os gusta esto, sigáis adelante y que merece la pena porque va a llegar el momento que vais a acabar hasta las narices, como acabo yo siempre, todas las temporadas, y llevo ya tres, que al final acabo hasta las narices de Saint Seiya y el podcast y de todo, pero que al fin y al cabo acabo volviendo, y eso significa algo. Así que, ¿alguna cosa que tengáis que decir para acabar? Bueno, un placer haber estado aquí contigo, Carlos. Bueno, voy yo. Venga, un va. Placer. El ser invitado aquí, espero que me inviten varias veces más, no es por ser acaparador. Y bueno, siempre estaremos elevando el cosmos para mantenerlos a ustedes bien, bien complacidos en manera buena, ¿no? Gracias, Carlos. Y nada, gracias a vosotros por aceptar la invitación, que a pesar de que mucha gente ha comentado que si éramos competencia, que si tal. Aquí no hay competencias, aquí todos somos iguales y todos vamos hacia un mismo sitio. Si hubiese competencia no nos haríamos publicidad el uno al otro, ni estaríamos aquí ahora mismo, ni nos pondríamos links los unos a los otros, ni nada, si no, no tendría lógica esto. Eso son claro, en realidad Alberto. Somos compañeros. Es que todos... Sí. Y en realidad todos somos todos compañeros y... Estamos para ayudarnos en el buen caso el uno a los otros. Siempre estamos a disposición, ¿no? Pues nada. Así que nada, cuando queráis, si estáis invitados al Universo Saint Seiya, algún día me invitéis a mí también al semanario para que veáis mis pelos y mis caras raras también. Bueno. Es broma. Y nada, un placer estar aquí con todos vosotros, estar aquí con Alberto y con Mythology. Y hubiera esperado estar con más participantes, pero que no han podido conectar. Uh-huh. Y lo dicho, estamos en contacto y muchas gracias por hacer lo que hacéis y sobre todo por prestaros a la entrevista del Universo Saint Seiya. Así que nada, un abrazo y muchas gracias. A ti, Carlos. Un abrazo. Luego. Universo Saint Seiya. Atena! Execute the ring! Go!